Esto nada más me pasa a mí. Chach. Mira. Estoy en la barbería, así calándome. Hoy es miércoles y con esto una mujer con la que estaba hablando ayer y nos vamos a ver hoy. So por eso es que estoy hoy en la barbería, así calándome. Porque sé que por ley yo le voy a meter. Ella está a fuego, me mandó una foto ayer al cel. Las tienes que ver. Vive metida por allá por un monte, pero vive sola y quiere que se lo unte. Lo único malo es que casi nunca tiene señal. Eso es un problema cuando la quiero llamar. Me dice que está loca porque el queso le baje. Me dice que le gusta el sexo salvaje. Que la llame cuando pase el cuarto peaje. Espero que la señal le trabaje. Hello. Me monto en el expreso, voy en exceso. De velocidad lo cago yo por el sexo. Me llama y me pregunta que por dónde voy. Le digo mami tranqui que por ahí voy. Me da las direcciones con especificaciones. Me dice que le zumbe si hay complicaciones. Cojo la salida, voy cuesta arriba. Camino sin salida, qué claje perdí. Llamo, llamo, llamo y no sale la llamada. Ni siquiera texto, nada de nada. Maldita señal, qué clase porquería celular. Yo con las ganas que le tenía, me voy a quedar con la cuestión encendida. ¿Cómo va a ser que mala suerte la mía? Hello. Tú me vas a decir, amiga, a ti no te ha pasado eso, pai, que tú estás en un lejil y estás a punto de llegar, papi, y te quedas sin señal. Está cabrón. ¡Ja! El boqui sucio. Luigi 21 Plus. Perreque. La maquinaria. ¡Ja! The flow is back. Oye, mae, en verdad que tú vives por la puñeta.